Tras la subida de aranceles, continúa sin respiro entre Estados Unidos y China. Washington ataca de nuevo con más medidas impositivas en otro capítulo de esta guerra comercial. El país norteamericano ha publicado una lista de productos valorados en 300.000 millones de dólares a los que amenaza con extender sus aranceles del 25%. Estos incluyen ropa para niños, juguetes, teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Si entran en vigor, prácticamente todas las exportaciones de China a Estados Unidos estarían grabadas. Además, como señalan algunos rotativos, esto afectaría directamente a los bolsillos de los ciudadanos norteamericanos. Este nuevo capítulo se inició con una subida de aranceles de hasta el 25% a bienes del país asiático valorados en 200.000 millones de dólares. Como respuesta, Pekín impondrá desde el 1 de junio otras tarifas a productos estadounidenses que rondan los 60.000 millones de dólares. El gobierno chino se muestra contrario a esta guerra comercial, pero advierte de que no se quedará de brazos cruzados. Hemos declarado repetidamente que aumentar los aranceles no solucionará ningún problema e iniciar una guerra comercial solo perjudicará a los demás y a uno mismo. China no quiere pelear en una guerra comercial, pero no teme luchar contra ella. Si alguien nos ataca en nuestra puerta, le haremos frente y pelearemos hasta el final.